Es muy importante, sobre todo, que estamos dando un claro ejemplo de unión comunitaria, del trabajo que se realiza desde las emisoras por un medio de comunicación tan importante, y sobre todo que hemos logrado posicionar el mismo programa, el mismo noticiero, el mismo magazine. Y lo que queremos es, pues obviamente, que si hay más emisoras, pues nos sigamos uniendo para seguir fortaleciendo este trabajo.